Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 18 de febrero, como cada jueves, al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora 8 de la mañana sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. Y en la locución de este espacio, Geraldine Valor Guerra, José Avi Rondón, coordinando a todo el equipo y quien les habla, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, por Twitter como @IPCBicentenario y también al Ministro para la Cultura, a través de @LuchaAlmada, y también pueden seguir al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, @Senderos9, y a nuestra emisora a través de @AlbaCiudad. Pueden darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural y visitar nuestro canal en YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural y visualizar todo nuestro material audiovisual. Hoy tendremos una agenda bastante interesante. Vamos a tener un contacto telefónico con Venancio Morales. Él es funcionario de la Dirección de Registro de Bienes Culturales del IPC. Un contacto desde la población de Caripe, allá en el estado Monagas. Unas actividades que está haciendo el Instituto del Patrimonio Cultural por esa zona, desplegados por todo el país, como cada semana. También tendremos otro contacto telefónico con un cultor, ¿no, Geraldine? Sí, con el señor Chucho Mora, quien nos va a estar hablando sobre las actividades culturales que hace en su comunidad. Y por supuesto aquí en cabina vamos a tener a dos invitadas muy especiales, a la licenciada Delis Jiménez, directora de acervo histórico del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y a nuestra queridísima licenciada Aida Machado. Ella es historiadora, también labora en la Dirección de Acervo Histórico y bueno, compartió con nosotros mucho tiempo en el Instituto del Patrimonio Cultural. Estaremos hablando más adelante con ellas dos. Y bueno, es momento de la primera pausa musical y ya retornamos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. 8:06. Es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Rápidamente las efemérides del 15 al 21 de febrero. Arrancamos 15 de febrero de 1819, instalación del Congreso de Angostura. 15 de febrero de 1820, la fundación de la ciudad de Valera en el estado Trujillo. 16 de febrero de 1985, muerte de Alí I, el cantautor del pueblo venezolano. 19 de febrero de 2014, la muerte del tío Simón Díaz, cultor de la tonada de la sabana y cantautor insignia de nuestro país. 20 de febrero de 1859, Día de la Federación. Y también tenemos, esas son las efemérides de la semana del 15 al 21 de febrero. Es momento de nuestro primer contacto telefónico. Estamos esperando para establecer contacto desde la población de Caripe, en el estado Monagas, con nuestro compañero Venancio Morales. Él es funcionario del IPC, concretamente de la Dirección de Bienes Culturales, y él nos estará relatando esas actividades que se están llevando a cabo en ese estado del oriente del país. El Instituto del Patrimonio Cultural, desplegado por todo el territorio nacional. Es importante esas actividades, desconcentrar lo que es la labor como rector del patrimonio cultural venezolano. Entonces, me dice Geraldine, tenemos en línea al cultor Chucho, ¿todavía no? Bueno, entonces vamos nuevamente con otra pausa musical y al retornar, si vamos a tener la primera entrevista telefónica, no se despegue de Alba Ciudadana 96.3 FM, ya venimos. Era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Era tan delgadito, pero llevaba la fuerza de un trigal por dentro, y su explosión humana hizo añicos la desesperanza, y era un pájaro de rápido vuelo que volaba llenando de colores el viento, y con las mariposas y los peces y todas las flores de mi pueblo formó un solo color para los hombres y después siguió su vuelo. Como la llovizna de la montaña que entrecruza su espada con los rayos del sol. Al pueblo lo que es de César, madre selva y frailejón. Al pueblo lo que es de César, madre selva y frailejón. Patria de tanta espera, ya tiene pasos de bisabuela y con cariño le daba César pan y leche tibia con hierbabuena. Y con cariño le daba César pan y leche tibia con hierbabuena. Yo cuento la historia de un hombre innumerable y digo que sus manos eran sencillas, una llena de penas, la otra de risas, y el combate las tuvo siempre de amigas. Una llena de penas, la otra de risas, y el combate las tuvo siempre de amigas. Thank you. trazo y palabra lloran su viaje hacia el origen de Amalivaca. Yo digo que solo cambió de paisaje, y para sentirlo vivo llevo un poco de su vida dentro de mi guitarra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. Ocho y doce minutos, escuchamos ese gran tema de Alí Primera en honor a César Rengifo. Y bueno, después de este tema viene nuestra segunda sección del día con los breves patrimoniales. Breves patrimoniales. Y bueno, sí, hablábamos de César Rengifo porque precisamente hay una información que se generó la semana pasada mediante Gaceta Oficial, ¿no, Geraldine? Sí, Eduardo, y con fecha del 10 de febrero del 2016 en el número de Gaceta 40.845, se declaró como bien de interés cultural la vida y obras de César Rengifo, representando un avance en lo que es la historia de la nación. Por consiguiente, los restos del padre de la dramaturgia serán trasladados al Panteón Nacional por haber representado en sus más de 30 obras teatrales y otras expresiones artísticas los mensajes sociales que resaltan la valoración de aquellos sectores desprotegidos o invisibilizados. Así que invitamos a todos los caraqueños y las caraqueñas que nos escuchan en este momento. Hay muchas obras de César Rengifo, básicamente murales, que hay en varias partes de la capital, que las visiten en Los Próceres, aquí mismo en las Torres del Silencio. Así que bueno, importante no solo que salga en Gaceta Oficial, sino que el pueblo se sensibilice con todos estos valores del gran César Rengifo. También en la misma Gaceta hubo una providencia mediante la cual se declara como bien de interés cultural la memoria histórica de la denominada Ruta Heroica, seguida por el Ejército Libertador, desde las sabanas de Taguanes hasta el campo de Carabobo, lugar de la batalla que selló nuestra independencia en 1821. Importante entonces esas dos providencias publicadas en la Gaceta, como ya lo dijimos, del 10 de febrero de este año 2016, número 40.845. El Instituto del Patrimonio Cultural, como ente rector en la materia, logra que estas dos importantes obras, y en este caso una ruta histórica, queden plasmadas allí de manera oficial para la protección y la conservación hacia las futuras generaciones. Entonces, bueno, importante lo que hace el Instituto del Patrimonio Cultural en esta gestión encabezada por el presidente Omar Bielma. 8 y 15 minutos, vamos a tratar de hacer un contacto telefónico con con el cultor Chucho Mora, un cultor llanero, y nos estará conversando acerca de su trayectoria y bueno, de varias cosas que está realizando allá en su tierra natal. Sí, bueno, Geraldine, toda tuya esta entrevista. Señor Chucho. Sí, la oigo. Muy buenos días. Estamos acá en el programa de radio que le estuve comentando, La Tierra de los Míos, que es el programa de radio del Instituto del Patrimonio Cultural. ¿Cómo está? Ajá. Cuéntenos un poco acerca de lo que durante estos años ha venido realizando como cultor, con el trabajo con las comunidades. Bueno, buenos días a esa importante emisora y a ese importante programa que el IPC mantiene para que la audiencia se informe de lo que se están haciendo en las comunidades rurales y urbanas del país. En sí, la actividad de nosotros encierra muchos programas que son guiados por las mismas comunidades y autogestionados en un 90% por las comunidades. Por lo menos tenemos el Museo Arqueológico Juan Baraja, donde tenemos algunas 520 piezas en exhibición, que las hemos rescatado en los barrancos de los ríos, dentro de los ríos, que los campesinos rastreando la tierra, abriendo jagüeyes, abriendo huecos para cercas, perforaciones, lagunas para creada de cachama, se ha venido consiguiendo esta arqueología y bueno, se ha venido limpiando y se le ha venido haciendo el tratamiento necesario que quiere para luego ser exhibida en vitrinas. Esta arqueología realmente es de la familia Arahuaco, que habitó los altos llanos de Barinas hace 1300 años. Compañero Chucho, lo vamos a volver a llamar en algunos minutos. Vamos un momento con el ministro Freddy Ñáñez, ministro del Poder Popular para la Cultura, quien en este momento está en Venezolana de Televisión. Observando nuestro modelo bolivariano, nuestro modelo socialista, es decir, que el valor sea el valor social y que el valor de la mercancía no extrañe al producto cultural de su símbolo, de su simbología y lo que representa para la nacionalidad. Es un proyecto. Además, se inyectaría también a la participación de pequeñas y medianas empresas comunales que están resurgiendo y entrarían en todo este proceso de adecuación económica y nuevo cultural modelo, en el país. Nuevo modelo. Ministro, primer foro internacional de economía cultural. ¿Quiénes vienen de invitados? ¿Qué importancia tiene este foro? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuándo y dónde? Bueno, va a ser en la UNEARTES mañana. A las 4 de la tarde abrimos las inscripciones por internet a través de la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de la Universidad de las Artes, que es nuestra plataforma para continuar con estos foros y para pensar permanentemente en la formación de nuestros muchachos que se están allí graduando de artistas plásticos, de músicos, de cineastas, que tengan también injerencia cultural la idea de la economía. Nos va a acompañar Octavio Arbeláez Tobón. Él es un filósofo, un magíster en mercadotecnia cultural y que es el autor además de los mercados de música más exitosos que hay en Latinoamérica, como Medellín Vive la Música, como Circularte. Ha sido también creador del Mixur y ha colaborado en los distintos sistemas y plataformas digitales para la música emergente colombiana. O sea, es uno de los grandes responsables de que la música emergente, tradicional y la música contemporánea colombiana tenga la proyección que tiene. Nos va a acompañar Bernardo Jaramillo Hoyos. Él es subdirector de la CERLAC y tiene un magíster en la producción editorial en Latinoamérica. Un poco para ver el mercado fuerte que tiene Latinoamérica en el libro y lo que tiene que aportar Venezuela, que es uno de los países con mayor política social del libro. Y finalmente Alfredo Manevi, que fue secretario del Ministerio de la Cultura de Brasil en la categoría Industrias Culturales. Por Venezuela va a estar Ramón Gordils, que es un autor de la filosofía de la exportación de los productos venezolanos que también son culturales, del Venezuela Exporta, y hace parte de la directiva de Banco Ex. Ramón, Octavio, Bernardo y Manevi van a articular distintas experiencias y distintas perspectivas para los creadores, las pequeñas industrias, los artesanos, los investigadores, los inventores y quienes hoy se plantean en su espacio cultural un proyecto económico sustentable. Van a hablar de las experiencias positivas que hay en Latinoamérica, de las potencialidades que tiene Venezuela para insertarse en estos foros internacionales comerciales de cara al Mercosur y a la UNASUR, donde Venezuela va a ser presidente pro tempore, y cómo entonces nosotros empezar a dialogar desde la cultura, desde las artes, en el intercambio de afectos, de imaginarios, de filosofías y también de bienes culturales que beneficien a nuestros artesanos, a nuestras artesanas, a nuestros luthieres, nuestros constructores de instrumentos, nuestros diseñadores, nuestro sector de las artes escénicas y musicales. Venezuela pudiera ser, bueno, una potencia concreta, real, en la exportación de talentos musicales. Nada más de eso pudiera aportar al Producto Interno Bruto de verdad un puntos importantes. Además de la experiencia que tenemos en cuanto a traducciones, la experiencia editorial. No hay una editorial como El Perro y la Rana que sea capaz de producir tantas artes finales en tan poco tiempo. Es una editorial escuela que ha formado diseñadores, correctores, que tiene un método propio de producción de libros. No hay en el mundo una referencia como Misión Cultura Corazón Adentro de abordaje de zonas o espacios vulnerables para el desarrollo cultural y social, las historias, la construcción de historias locales, la construcción de historias de vida, los proyectos socioproductivos asociados a lo cultural. Y eso lo creó Venezuela junto con Cuba. O sea, son experiencias también exportables en materia de recursos humanos y de teoría. Ministro, el foro, por su nombre, internacional, justamente capta esas experiencias internacionales en materia de economía cultural. Pero se van a sacar de ahí, digamos, acciones concretas. Ya nosotros tenemos la experiencia de la Misión Cultura Corazón Adentro, otras como la editorial. El Perro y la Rana. Perro y la Rana, pero se pretende sacar otras acciones ya para el 2016, ahora en este nuevo modelo económico en donde se pretende impulsar la productividad en nuestro país y dejar a un lado el modelo rentista. Lo que nos proponemos es muy concreto y tiene su expresión, vamos a decir, en el tiempo inmediato. La investigación de las rutas culturales que tenemos que fortalecer en materia de procesos productivos y económicos, de lo productivo a la comercialización. Son dos líneas de investigación que hay que hacer desde lo empírico, o sea, ir y visitar en Curarigua a los artesanos, a las artesanas, a los procesos productivos que tenemos allí en materia cultural, visitar como estamos de hecho visitando las rutas del 4 de la construcción, cuál es el estadio, qué se necesita, qué tenemos, cuáles son las potencialidades, cuáles son las ideas de la gente. Ayer el presidente Nicolás Maduro decía, saben más los productores y quienes participan de los procesos reales y concretos de la elaboración, en este caso de bienes culturales, que los teóricos, sin despreciar la teoría, pero hay que ir allí y escuchar la experiencia y ver la experiencia y un poco desde lo empírico ir construyendo procesos mucho más científicos. Lo que nos planteamos con este foro es que la gente conozca nuestros constructores de instrumentos, nuestros artesanos, artesanas y todos los que participan en la producción de bienes culturales, conozcan las posibilidades que tenemos como nación para inscribirnos en los mercados internacionales y también las posibilidades que tenemos como nación de reactivar los procesos productivos y articularlos. A veces ni siquiera hace falta invertir dinero para que las industrias avancen. Basta con mejorar la legislación, basta con la articulación de un ministerio a otro ministerio para favorecer la circulación y la transportación de nuestras materias primas a los talleres y de los talleres a la comercialización. El Ministerio de la Cultura creó también redes de distribución como las redes de arte. ¿Cómo esa red de arte pudiera tener una expresión en cualquier duty free de los aeropuertos internacionales y cómo tendríamos allí una tienda con la marca país y con nuestros productos? ¿Qué orgullo sentiría un venezolano o un latinoamericano de estar en Holanda y ver una tienda que se llame Venezuela y ver las maravillas, las artesanías yecuanas, las artesanías tiaroa, lo que pasa en Venezuela en materia de diseño gráfico, que es muy avanzado? Es decir, aquí tenemos que hacer dos cosas. Lo primero, convocar a todo el mundo con un solo requisito: que amen al país, que amen a su patria. Patriotismo nacional. Y que crean en la cultura nacional, que valoren la cultura nacional y que la defiendan, porque esto es una manera también de defender lo nuestro, lo que el presidente ha recurrido en la cita, lo afirmativo venezolano, en la cita del maestro Augusto Mijares. Ese es uno de los grandes requisitos. Y lo otro, imaginación. Necesitamos gente que pueda imaginar, que sueñe en grande. Creo que este es un gran momento para Venezuela y específicamente es un gran momento para la cultura nacional y para la creación. Te voy a mostrar un ejemplo. Convocamos el foro y de una vez nos llamaron los muchachos que construyen, que hacen diseño gráfico y diseño textil. Y se plantean ellos mismos la creación del logo y de la franela. O sea, ya hay un proceso que queda acá, que es un símbolo, que es una cosa para vestir. El hombre es el único animal en la tierra que se viste y que hace del vestido un arte. Entonces, bueno, tenemos diseñadores y diseñadoras que pueden aportar. Estas franelas van mucho a estar talento, a la venta. Ministro, en Venezuela. Hay talento, hay potencial. Y hay ganas. Y hay ganas. Y hay una cosa que quiero decir. Todas las reuniones que hemos tenido desde el 6 de enero hasta ahorita, que han sido muchísimas con distintos sectores, en todos los sectores hay ideas, por lo menos 5 ideas de soluciones para un problema. O sea que nos están sobrando ideas para abordar las coyunturas que tenemos que afrontar y creo que eso es afirmativo y creo que eso es el capital con el que contamos de inicio, un capital que es la esperanza y que es esto. Vamos a empezar a planificar desde ahora, con este primer foro y hacia adelante, los próximos 4 años de política cultural sostenida para la economía cultural sin abandonar todo lo que ha conseguido la revolución en materia cultural. 8:26 minutos, era el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien está conversando en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión, invitando a la Ruta Internacional de la Economía Cultural, a la Feria Internacional, perdón, este viernes en los espacios de UNEARTE. Vamos a identificar emisor y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Bachiller, si estás interesado en cursar estudios universitarios en la Misión Sucre, inscríbete en el trayecto inicial 2016 por nuestra página web www.misionsucre.gov.be del 10 al 21 de febrero. Misión Sucre, pueblo triunfador universitario. Gobierno Bolivariano. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Ocho veintiocho minutos, continuamos en La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Y bueno, ya tenemos en cabina al quien coordina todo este equipo de asuntos públicos, el Instituto de Patrimonio Cultural, José David Rondón. ¿Cómo estás, José David? Buenos días. Sí, muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a todo el equipo. Bueno, respira. Veníamos en la vía y, bueno, cualquier cantidad de contratiempos y más de, bueno, con las ganas de, por supuesto, llegar y estar compartiendo del día a día con todos ustedes. Además que recobrando un poco el aire. Hoy un programa también, le damos la bienvenida a nuestras invitadas, que para nosotros es un placer y un gusto pues tenerla, porque vienen desarrollando todo un trabajo que repercute en lo que es el valor histórico y patrimonial a nivel nacional. Sí, pero antes de conversar con nuestras invitadas especiales del día de hoy, vamos rápidamente a continuar con ese contacto telefónico con el cultor de Barinas, Chucho Mora. Señor Chucho, ¿se encuentra allí? Sí. Bueno, nos está hablando entonces del trabajo que hacía con las comunidades y las piezas que eran pertenecientes a la comunidad indígena de la comunidad, con el trabajo que hace con los campesinos. Coméntenos un poco acerca de lo que estaba conversando anteriormente. Bueno, mire, primero se me pasó por alto informarle que estamos en el pueblo de Socopó, en el piedemonte barinés, a 1 hora de su capital Barinas, y te habla Jesús Mora de aquí, de este municipio, un personaje con discapacidad visual total y que ha venido haciendo un trabajo en equipo con un montón de gente hermosa con discapacidad también, visual, intelectual, motora. El colectivo de nosotros está sobre los 1.214 personas en diferentes patologías. Y bueno, el museo es parte de nuestro proceso de enseñanza a las comunidades, a las escuelas rurales, a las escuelas urbanas, a la universidad, dándole clases de patrimonio, por lo menos en lo que a uno, o los pocos conocimientos que en la práctica uno ha ido aprendiendo. Y los pocos conocimientos que ha ido aprendiendo en la práctica, porque realmente no somos especialistas en esa materia, sino que se despertó esa luz por dentro debido al censo del libro de patrimonio cultural que el IPC hace años montó en los municipios. Y bueno, este censo de libros de los monumentos arqueológicos nos llevó a que teníamos que tratar de mirar más adelante con los ojos del alma las cosas hermosas que los arahuacos habían dejado hace 1.300 años. Aquí tenemos más o menos 35 sectores de pirámides, tenemos los petroglifos que adornan la cordillera, exactamente más o menos unas 38 piedras gigantes con tallados, y que hemos venido cuidando. Nuestro museo funciona en el pueblo, pero está regado en 186 mil hectáreas que encierra este municipio, y que en el campo, en cualquier punto, hay siempre una parte arqueológica. Además, con los campesinos hemos venido haciendo proyectos de electrificación, proyectos de puentes, terraplenes, cómo buscar el transformador para la escuela, para que los niños tengan la comida del PAES, cómo llevar la clase de patrimonio cultural a la escuela rural, cómo enseñar que el niño y el campesino que tiene las pirámides y los terraplenes en su finca cuiden este monumento arqueológico, cómo cuidar que los cementerios indígenas no se les excave ni se les haga ninguna molestia hasta que no consigamos que arqueólogos y antropólogos nos ayuden en esta materia, porque aquí hay que hacer excavaciones, sacar muestras de tierra, de carbono, de huesos, de vasijas en barro. Todo esto lo hemos ido aprendiendo en la práctica, y gracias al IPC, que humildemente nos ha venido prestando un servicio, dependiendo de las comodidades o las facilidades que tenga desde Caracas, debido a que tenemos un montón de cosas hermosas en el país regadas. Además, nosotros aquí en el campo planteamos, como dijo Chávez, ir haciendo un barrido de la señora que necesita la silla de rueda, el señor que es diabético, el que tenemos que sacar para operaciones de Misión Milagro, el lente que llegue al campo, las patologías que la misión cubana trae a este país hermoso, y que mucha gente desconoce ese trabajo. Todo eso lo encierra el museo. Además, bueno, el museo también tiene otras actividades con las comunidades, apoyo a pasantes de la universidad que vienen a hacer pasantía al museo. Un trabajo fuerte, y que nuestro mayor capital para el trabajo es la gente, el vecino, el que vive al lado, el que vive al frente. Con ellos nos apoyamos, y con los campesinos son los que subsidian el 90% del presupuesto del museo en ayudas, económicas, sino en otras especies. Campesino que te regala una novilla, el campesino que te regala el racimo de plátano, el campesino que te regala el pimentón, y todo eso son recursos que se transforman en dinero para que el museo tenga esos recursos. Señor Mora, una reflexión breve ya para concluir este interesantísimo contacto telefónico. El tiempo en radio corre muy rápido. Una reflexión acerca de esa inclusión social que se une al hecho de proteger nuestro patrimonio cultural y nuestra identidad nacional, todo ese trabajo mancomunado entre ustedes allá, personas con discapacidad, distintos movimientos sociales, los campesinos también, y el Instituto del Patrimonio Cultural haciendo énfasis en esa presencia en los llanos venezolanos. Bueno, mira, esto antes de la reflexión, porque siento que el tiempo es oro, también quiero decirle que tenemos el turismo popular. ¿Cuál es el turismo popular? Que si algún colectivo en Caracas, allá de San Martín, de Chacao, de Petare, de donde sea, necesita venir con una delegación de 20, 30 niños, nosotros estamos en capacidad de hospedarlos y darles la comida de gratis, llevarlos a los monumentos arqueológicos, y que vengan con sus promotores. Ese es el turismo popular que nosotros le ofrecemos a la ciudad de Caracas, que vengan a conocer nuestra tierra, que vengan a conocer nuestros monumentos, y que humildemente se les puede ofrecer un plato de comida y una colchoneta donde dormir y pasar ese turismo popular sin gastar ni medio. Bueno, al IPC le reflexiono, hay que trabajar un poquito más hacia las comunidades, y bueno, ahorita se están abriendo algunas oficinas en todo el país. Y esperamos que a través de esas oficinas, con los arqueólogos y antropólogos que están ahí, tengamos un buen apoyo. Y bueno, Dios te bendiga, y se les quiere mucho, y pórtense inquietos. Muchísimas gracias, señor Jesús Mora, quien nos hablaba desde la población de Socopó, allá en el estado Barinas. Y bueno, una excelente experiencia, y el IPC nos hace falta trabajar mucho más, pero bueno, vamos por buen camino. 8:36 minutos, los dejamos con Brisas de Achaguas, en la versión del gran Anselmo López, quien nos dejó recientemente, pero que su música se mantiene por mucho tiempo aquí con nosotros. Ya venimos. Y 40 minutos, escuchamos al rey de la mandola, al Zenmo López, y bueno, a continuación nuestras entrevistas del día de hoy. Sí, con los muy buenos días y con esta brisa de Achagua, con esa bandola magnífica del rey de la bandola, don Anselmo López, el gobierno nacional, el ministro del Poder Popular, rindieron un tributo y un certero homenaje a quien ha dejado un legado histórico y generaciones por generaciones, y por supuesto que su bandola estará viva también de generación en generación. Muy buenos días, bienvenidas al programa. Buenos días, gracias. Inclusive iniciando, ustedes tienen una condecoración post-mortem al rey de la bandola. Sí, bueno, el día lunes, a través de la Dirección General del Ceremonial de Acervo Histórico, se otorgan las condecoraciones Libertadores y Libertadoras de Venezuela y Francisco de Miranda. Y bueno, el presidente de la República condecoró post-mortem a este rey de la bandola, al señor Anselmo Ramón López, pues le otorgó a sus familiares, pues a través del ministro del Poder Popular para la Cultura, pues esta condecoración. Qué bueno. Y esto forma parte de lo que son las actividades que realiza el acervo histórico del Ministerio Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Para ello tenemos entonces en cabina también a la licenciada Adely Jiménez, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que nos sentimos muy complacidos de participar en este programa y hacerle llegar a toda la audiencia las inquietudes, los programas y invitarlos muy cordialmente a que visiten los monumentos históricos que están bajo nuestra responsabilidad, que son el Conjunto Monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador, Campo de Carabobo y el Salón Elíptico. Y por supuesto también, ya más adelante la licenciada Aida les informará, pues de que nos pueden contactar para invitarlo, para que les demos charlas, ¿verdad?, sobre los símbolos de la patria y sobre todo lo que es el ideario bolivariano. Es allí donde queremos profundizar, ¿de qué se encarga el acervo histórico de la Nación? Bueno, mira, el acervo histórico de la Nación, o sea, fundamentalmente asesora a todas las instituciones públicas y privadas que requieran, valga la redundancia, dicha asesoría en lo que es el ideario bolivariano, los símbolos de la patria, y asimismo promover y difundir estos mismos conocimientos para reforzar lo que es la identidad nacional, para que el venezolano en todas las edades pues sienta más lo que es nuestro, lo que es propio, lo que hemos ido formando desde el proceso de independencia hasta la actualidad, afianzado mucho más con este proceso revolucionario de lo que es nuestro ideario bolivariano, lo que son nuestros símbolos de la patria, el por qué a lo que hemos llegado, a por qué se retomó toda esta difusión, todo este proceso, ¿verdad? De lo nuestro, y dejar un poquito a un lado toda la influencia que veníamos teniendo del exterior. Y ese es el porqué, licenciada. ¿Cuáles son esas estrategias, el por qué promover estos idearios bolivarianos y también los símbolos patrios? ¿Cuál es la razón histórica y que ustedes demanden en este momento en base a todas las obligaciones que le corresponde y ese compromiso también histórico que tienen con la Nación? Sí, bueno, a través de lo que nos corresponde por reglamento del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y Paz, pues corresponde a la Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico todo lo relativo a la promoción y difusión de los símbolos de la patria, que bueno, sabemos que el escudo, la bandera nacional y el himno nacional, y el ideario bolivariano como parte de lo que es nuestra identidad nacional. Además de todo esto, pues tenemos bajo la responsabilidad del mantenimiento, custodia y resguardo de los monumentos históricos, Conjunto Monumental Panteón Nacional y Mausoleo para el Libertador, y el campo de Carabobo, así como la sede de la Sociedad Bolivariana y el Salón Elíptico, que bueno, esto todo va obviamente bajo los lineamientos del órgano rector en la materia, que es el Instituto del Patrimonio Cultural, y hemos estado trabajando siempre de la mano con ellos en los trabajos de restauración que se han estado realizando. Y bueno, todo este tema de los símbolos de la patria y todo eso, pues hemos venido realizando una serie de charlas a los colegios, más que todo en el Distrito Capital, pero sin embargo hemos ido a las regiones más cercanas de lo que es el Distrito Capital. ¿Y cuáles serían las metodologías al respecto? Ese abordaje con las comunidades, ese abordaje con los colegios, para lo que es esta difusión y sí, generar ese arraigo, ¿no? Y esta identidad, sí, que es precisamente filosofía también de lo que es el patrimonio cultural. Sí, en un principio estuvimos realizando esto, bueno, en las diversas plazas de la ciudad, y a partir de allí nos fuimos dando a conocer, pues. Ya ahorita tenemos, a través de las redes sociales, tenemos el correo electrónico, que es ceremonialyacervohistórico@gmail.com. Se maneja el Twitter, que es @acervo.mpprijp, y en los números telefónicos, que lo vamos a dar al final, desde donde nos pueden llamar y hacer estos contactos para realizar las distintas charlas a los distintos planteles educativos. Qué bueno, y aquí reiteramos lo que forma parte de la dinámica y la misión y la visión que ustedes se plantean desde lo que es la Dirección de Acervo Histórico, dependiente de la Dirección General de Ceremonial y Acervo Histórico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que tiene como responsabilidad velar por el mantenimiento, conservación y resguardo de los monumentos históricos Conjunto Monumental Panteón Nacional, una riqueza indudable allí de historia, también el mausoleo del Libertador, nada más y nada menos, donde descansa el prócer de la patria, ¿no? Fíjate, nuestro Libertador. Precisamente por eso nosotros estamos haciendo un llamado a toda la comunidad educativa en sus diferentes instancias, para que puedan usar las visitas del Conjunto Monumental Panteón Nacional Mausoleo del Libertador para dar la clase de historia, para dar clase de arte, para dar clase de arquitectura. Qué bueno, en el sitio. Sí, en el sitio. ¿Y cuál es el mecanismo? Es decir, si un colegio o algunos profesores están interesados en realizar la cátedra en el sitio, además que creo que desde el punto de vista pedagógico y andragógico tiene un impacto mayormente dentro de lo que es el aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y por supuesto también de los que están en media diversificada y educación superior. Sí, no solamente nos dirigen una carta solicitando pues que es que van a dar su cátedra porque nosotros tenemos los guías que están ahí. Pero si ellos quieren dar su cátedra de algún hecho histórico o específico, que hay muchísimos que están relacionados con el Panteón, porque ahí están todos nuestros próceres y los ciudadanos notables que están ahí, se le da solamente su espacio para que ellos puedan hacer esta forma de dar educación de una forma más interactiva. Y pienso que indiscutiblemente los muchachos a lo mejor tienden a sentirse más identificados, ¿no? Porque van a ver ahí donde monumentos, donde están representados algunos de los próceres, van a ver las pinturas de Tito Sala, que tienen todo lo que es la gesta heroica del padre de la patria, y por supuesto pues van a tener la oportunidad de contemplar el mausoleo, ¿verdad? Bueno, hecho por venezolanos, con materiales de Venezuela. Qué bueno. Cuestiones. Y pienso que así, por supuesto, la identidad y la relación del joven y del niño, la niña, el adolescente, va a estar más identificada con todo lo que es nuestra identidad nacional. Ahora, los horarios de atención al ciudadano, es decir, quien quiera acudir, no solamente porque esté dentro de un grupo de trabajo o de las universidades o de las escuelas, colegios, quiere visitar el Panteón y conocer sus próceres, su historia. ¿Hay un reglamento específico a seguir? Sí, bueno, las visitas son a todo el público de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Sin embargo, también pueden hacer la solicitud vía formal, si, como dice la licenciada Delis Jiménez, si hay algo en particular, pues si hay una cátedra que quieren dar o necesitan una visita guiada con un grupo específico, pues desde allí se puede hacer perfectamente. Pero siempre estamos abiertos al público. Los días lunes sí no se abre al público porque es el día de mantenimiento, es el día que se le hace mantenimiento general al recinto. Y bueno, pero los demás días estamos abiertos, con mucho gusto lo atenderemos. Ahora, estas visitas guiadas, ¿qué temática comprenden o contemplan? Sí, bueno, se hace un recorrido por todo el recinto, se habla de lo que es la evolución arquitectónica de la edificación, que bien sabemos era antiguamente la Iglesia Santísima Trinidad, luego con el decreto de Antonio Guzmán Blanco, pues se declara Panteón Nacional y bueno, ha tenido algunas intervenciones que bueno, se dan durante lo que es la visita guiada. Se habla también de los diferentes monumentos que se encuentran allí, las 17 pinturas de Tito Sala, como habló la licenciada, y bueno, además se habla de los próceres que están representados allí, bueno, del todo el conjunto, que son en total 143 personajes que están dentro del conjunto monumental. Y además que la energía que se debe vivir dentro de las instalaciones, ¿no? Además, nada menos que la custodia y esa responsabilidad también generacional de alguna manera difundir valores patrióticos, valores de nuestros próceres, la memoria y obra de cada uno de ellos que nos lleva a lo que es tener un sitial significativo en América Latina y también esa sangre libertadora que todos llevamos y que este espacio nos ubica en una recreación y en un momento y un contexto histórico. Igualmente, las visitas guiadas para el mausoleo del Libertador tiene un cronograma específico. Es la misma visita, o sea, para ingresar al mausoleo del Libertador, indudablemente tienes que pasar por el Panteón Nacional, porque es un solo edificio que está conectado por un túnel de vidrio. Bueno, los invito a que vayan a visitarlo para que puedan ver toda esta estructura nueva que además se anexa a lo que es el Monumento Histórico Panteón Nacional. Que bueno, también dentro de las responsabilidades, que aquí estamos en una revisión, hablamos entonces de lo que es el campo de Carabobo y bienes muebles del Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo y la sede de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Hablamos nosotros de campo Carabobo y ya los muchachos citaban lo que recientemente esta declaratoria de bien de interés cultural de lo que es esta ruta heroica allí. Entonces hay un esfuerzo en conjunto de lo que es el Centro Nacional de Historia, lo que es la Academia Militar, también el Instituto de Patrimonio Cultural y por supuesto el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para llegar a esta declaratoria de bien de interés cultural y esa riqueza de esa ruta del Ejército del Libertador, que por supuesto llegó a grandes logros en Venezuela. Háblanos de Campo Carabobo. Mira, fíjate, ahora que estás hablando de la ruta, a mí me parece que eso es algo espectacular y fundamental. ¿Por qué? Porque si tú haces la ruta, ¿verdad? Y vas a ver todo lo que, o sea, se condujo hasta llegar a donde fue la batalla propiamente dicha, y después entonces culmina en lo que es el monumento, o sea, lo que nosotros creamos, digamos, las nuevas generaciones, para homenajear a todas estas personas que dieron esa batalla contundente y que muchos quedaron ahí en el campo. Me parece que ha sido lo mejor, lo más extraordinario, porque es del pasado, ¿verdad?, de lo que sucedió en el pasado al presente, que es lo que es el conjunto propiamente dicho. Ahí contamos con guías que están plenamente identificados. Inclusive ellos participan en la escenificación de la batalla que lleva adelante el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Trabajan muy en conjunto, se les escuchan sus recomendaciones, son unas personas muy joviales y muy agradables, que tiendo a reconocer que para lo difícil que es, o sea, trabajar bajo ese sol de Carabobo, aunque es muy lindo cuando uno dice el sol de Carabobo, es fuerte el trabajo. Sin embargo, lo cumplen con un espíritu, ¿verdad?, de cuerpo e institución valeroso. Y ese trabajo que ahora supongo que nos tenemos que reunir muy prontamente con la academia, ¿verdad?, para que establecer la ruta, porque es un terreno un poquito complicado, por supuesto que las visitas que se coordinen va a estar acompañado con representantes del batallón 24 de junio, que es el que permanece en el campo, porque es el que está la guardia de honor que hacen en la tumba del soldado desconocido. Entonces eso de verdad que va a ser todo un circuito, creo que va a ser muy pero muy impactante para todo el que lo visite. Los grandes retos, ¿no? Porque hablamos de que la promoción y difusión de los símbolos de la patria y del ideal bolivariano que se conversaba en principio y la identidad nacional con las nuevas generaciones. Entiendo que todos estos programas de guía, de contacto con las comunidades, por eso hablaba de esa gran responsabilidad y reto, ¿no?, de preservar esa memoria histórica. Sí, el reto es grande, indudablemente es un reto grande e importante, sobre todo en estos momentos históricos, hacer pues darle la visión de histórica, pues del por qué nuestros símbolos patrios, el por qué la bandera, o sea, la bandera no se le agregó una estrella, pero el por qué se le agregó una estrella, eso tiene una base totalmente histórica. O sea, hay un decreto firmado por nuestro libertador en el que le agrega la estrella que representa la provincia de Guayana. O sea, el porqué también del escudo tenemos. Todo eso tiene una base histórica bajo la disciplina de la heráldica, que muy bien la conoce la licenciada Delis para lo que es el escudo, y obviamente la bandera también tiene su, a través de la vexilología. Y pues bien, eso no se hizo, digamos, a capricho, eso tiene un basamento histórico, y es bueno que la gente lo conozca y lo reconozca para poder valorar nuestros símbolos patrios, y ese es un trabajo que tenemos bien importante por hacer. Y podemos conversar en estos pocos minutos, ya para cerrar, dentro de lo que es este valor de los símbolos patrios para, de una manera, reforzar este valor de identidad nacional. Sí, fíjate, como dice la licenciada Aida, es dar a conocer que todo cambio, ¿verdad?, que se suscite en cualquiera de nuestros símbolos patrios, símbolos de la patria, obedece a un porqué y a una razón histórica y fundamental. No es a capricho, ¿verdad? Y por supuesto, la adecuación de los mismos en el tiempo cambia porque responde precisamente a una identidad nuestra que se está forjando. El escudo actual, por ejemplo, representa las armas de nuestros pueblos originarios que no estaban tomados en cuenta, del llanero, que sabemos que su participación fue fundamental, que no estaba tomado en cuenta. Entonces ese es un paso adelante, ¿verdad? En cuanto a ir forjando y afianzando cada vez lo que es lo nuestro y nuestra identidad. Entonces eso es importante que los muchachos conozcan que todos los cambios que se han venido suscitando en el escudo y en nuestra bandera ha obedecido, ¿verdad? A una realidad histórica. Y el actual, pues, lo más representativo es que es el que más nos identifica. Qué bueno, ya estamos a pocos minutos para despedir, pero queremos de una vez cursar otra invitación. Pudiéramos nosotros profundizar sobre los símbolos patrios, hablar en detalle, porque nos parece interesante la promoción permanente de nuestros valores, de nuestra identidad, de nuestra patria, que es tan necesaria. O sea, le damos realmente los espacios para que ustedes puedan conversar las veces que ustedes crean conveniente sobre las actividades que están realizando. Bien, muchísimas bien. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a ustedes. Y quisiera acotar una cosita, porque es muy importante. Quiero decirles que es también lo que es el mundo de nuestras personas discapacitadas, ¿verdad? Especiales. Tienen capacidad también al panteón, lo pueden ir a visitar. Hemos tenido visitas de niños sordomudos. Los invidentes lo estamos canalizando para que ellos puedan de verdad tocar, que no está permitido, pero hacer esa deferencia con ellos para que puedan apreciar lo que es el Panteón Nacional. O sea, es para todo lo que nos llamamos venezolanos. Qué bueno, qué bueno. Estuvo conversando con nosotros la licenciada Adelis Jiménez, quien es directora de acervo histórico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y la licenciada Aida Machado, quien es historiadora de la Dirección de Acervo Histórico. Y bueno, José David, cuando son las 8:56, hemos llegado al final de estos 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. Y en la locución estuvimos Geraldine Valor Guerra, José David Rondón y quien les habla, Eduardo José Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos con Pajarillo, una versión del gran Anselmo López y El Carrao de Palmarito. Nos escuchamos el próximo jueves. a tramolear al viento y la comiera el gusano. A mí me pueden decir que no relámpago y rayo, si me pica buena brisa vuelo más que un papagayo. Y soy el que anda de noche y recorro el vecindario, y sé cuando pica el coro y cuando cantan los gallos, y sé cuando están dormida la gente del vecindario, y sé cuando lata el perro, cuando relincha el caballo. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana. Y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.